Nunca he sabido ordenar mis piezas y apago las luces cuando te despiertas. Tengo una agenda que nunca he usado, llena de teléfonos equivocados. Toda la vida al revés, mírame y dime qué ves. Toda la vida al revés, mírame y dime qué ves. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Cuando se vive al revés. Los faros con la luz apagada. Guardo a mis gatos en una pecera. Tengo una jaula con las puertas abiertas. Toda la vida al revés, mírame y dime qué ves. Toda la vida al revés, mírame y dime qué ves. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Cuando se vive al revés. Toda la vida al revés. Toda la vida al revés. Mírame y dime qué ves. Toda la vida al revés. Mírame y dime qué ves. Toda la vida al revés. Cuando se vive al revés. Toda la vida.